Mamá, me caí en unas arenas movedizas. Nuestra habitual, sí, habitual sección destinada, ¿qué tal, amigas? A socorrer a aquellas amigas que hayan caído en este momento en arenas movedizas, ¿no? ¿Y de qué nos se escriben ríe? Muchas amigas, sí. Nos dicen, ay, me caí en unas arenas movedizas. Bueno, amiga, no, mira. Siempre se piensa que las arenas movedizas son una especie de mito creado por Hollywood. Sí, sí, en las películas. En sí. las películas, ¿no es cierto? Eso también. Claro, yo creí que no existían en la naturaleza. No, yo no veía nada. ¿Existen de verdad? Claro que existen. Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, especialista en cosas movedizas. Sí. Arenas movedizas, piedras movedizas, no, personas movedizas, animales. Bueno, ¿para qué seguir, no es cierto? Sí. Hasta luego. La arena movediza es una tipología del pantano. Ah, el pantano. ¿Estás seguro? No. ¿Es con agua o es seca? Es un poco... Quizás el señor sepa más que yo de la arena movediza. Estamos justamente... El señor, ¿de dónde proviene? Yo soy uno de los grandes geólogos del país. Creo que el mejor. ¿Qué tal? Recibido con las mejores calificaciones. Promedio, bueno. Qué suerte que tengamos en una este evidencia. País gente como usted, ¿no es cierto? Que nos hace quedar muy bien en todas partes, inclusive aquí. Para explicarlo de forma sencilla y que todo el mundo lo pueda entender, claro, sí, porque sí. Acá la idea no es andar con tecnicismos. La arena movediza es como una burbuja de aire que arriba está tapada de arena. Y el que la pisa, pisa la burbuja y se hunde adentro. Pero nunca nadie explicó tan sencillamente... No, tan sencillamente, aunque no sé si tan... menos. Como imagen sirve para... Uno pisa y abajo hay aire, entonces empieza a abrir la arena. Como si estuviera un pozo. Claro. Ah, es un pozo. ¿Y cómo se sostiene entonces la burbuja? Papel con... celofán, ¿no, ¿no señor? No, un granito va sosteniendo al claro, otro como, y se arma. Como una... se hacen las cúpulas romanas. Claro, una trufa. Ah, se hacen así con sí, la arena sí, movediza. Sí, una piedra, en este caso son granitos claro, de arena. Más pequeños, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora bien, acá dice, estos consejos que les vamos a dar sirven para que usted no muera. Ay, gracias. Para que usted no muera. No. Ah, no, no muera ahí. Si se queda atrapado por las arenas movedizas. Cualquier otro caso, sí muere. Sí, sí. Esperemos que nunca os encontréis, digo yo de golpe, en esta situación. ¿En cuál? En esta. Pero si os ocurre, ya sabréis cómo actuar. Primero, en primer lugar, es importante prevenir esta situación, ya que no es agradable. No. ¿Cómo la previene? ¿Cómo la previene? No yendo a ningún lugar... donde usted calcule que puede haber una arena movediza. ¿Y cómo calcula usted eso? No sé, por ejemplo, acá no hay. Bueno, porque usted pero sabe... donde hay mucha arena, por ejemplo, el desierto. O dunas. O dunas. Ahí puede, usted ve mucha arena. Bueno, ¿por qué no pensar que una parte de esa arena puede ser movediza? Pero nada más. En Villa Gesell hay mucha arena. Muchísimo. Puede ser. Y no hay arena movediza. Puede ser. Ver, ¿cómo que no? Puede haber en Villa Gesell. Sí, puede haber. Lo que pasa es que lo ocultan. No sé, ¿por qué lo y no va más el turismo? No va más gente, no va nadie a la playa. Yo a la playa de Gesell no le piso más porque hay arena movediza, dice la gente. Pero, se van a otra playa. Y bueno, también puede haber arena movediza, ¿sí? No, pues hay otra playa donde ni arena hay. Bueno, en primer lugar, prevenga la situación, o sea, no vaya. El riesgo de quedarse atrapado y no poder salir, está también la presión que ejercen las arenas sobre nuestro cuerpo cuando nos hundimos hasta el pecho, que puede provocar que no podamos respirar. Claro, porque la arena está compuesta de granos muy pequeños, que son casi invisibles. Entonces entran, uno va entrando y se va formando un pozo, y la arena detrás de uno. Claro. Y lo empieza a apretar. No se puede mover nada, ni siquiera nada. Pero y me dijeron que si uno se mueve es peor, porque lo chupa más rápido. Y entra más arena, que está en los bordes. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Listo? ¿Se termina el No, momentito. Momentito. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan apurado? Dice, Cuidado, que las arenas movedizas se presentan con más frecuencia cerca de grandes masas de agua. Sí. Como lagos, ríos, sí, o incluso mares. El terreno acuoso, con arenas finas, chao. ¿Chao qué? Y no, por ahí le agarra la arena. Bueno. ¿Qué es lo mismo una ciénaga? Es de la familia, ¿eh? Lo que pasa a la ciénaga. Eso es lo que le dije yo al principio, me dijo que no. Y bueno, yo no dije que estaba totalmente mal lo que dijo usted. Claro. Bueno, atención. En primer lugar, hay que evitar a toda costa ponerse nervioso. Eso siempre. O sea, si uno va a morir, hay que morir tranquilo. ¿Sí? Porque se puede poner peor la situación. Algunos casos de muertes en arenas movedizas se han producido por infartos al corazón. Claro, del susto. Claro, el tipo le agarra un chucho tan grande que le agarra un infarto. Sí. En cambio, el que se mantiene tranquilo... Claro. No le agarra nada. Sí, pero porque se muere igual. Se muere igual. No, pero no, hay tranquilo. El caso de dos hermanos, sí, que uh-huh, se cuenta esto, ¿no? Sí. En las reuniones de Boy Scout que hacemos, dos hermanos, uno se caen los dos a las arenas. Uno era nervioso. Sí. Uno se pone nervioso, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a alguien que se va. No, por favor. Cuenta la historia de los hermanos. Ah, el hermano se pone nervioso y le agarra un infarto, venese. Sí. Y el otro se queda lo más tranquilo, incluso después que le agarró el infarto al hermano, nada. Le pasea el alma por el cuerpo. Pero así se salva y se convierte en vicepresidente. ¿Y por qué vicepresidente? ¿Qué tiene que ¿qué ver? Qué sé yo, porque... Es... Pero no hay una relación causa-efecto. De... No. Le digo una cosa también, si uno se desespera, a veces acelera el proceso, porque la arena moviliza lenta, va de a poco. Pero si usted se mueve y se sacude, es mucho peor. En 30 segundos está tapado. Sí. Dice, no hay que realizar movimientos bruscos. Ahí está. Dice acá. Ah. Prohibido incluso, todas las municipalidades cuando hay arena movediza ponen un cartel. Sí. Dice, prohibido realizar movimientos bruscos. Bueno, sí. Firmado la municipalidad. Ahora que, usted una vez que se calma, ya se ha calmado. Y sabe que no tiene que hacer movimientos bruscos, tiene que tratar de salir. Sí. Bueno, menos mal que me lo avisa. Lo primero es gritar. A ver si viene alguno y lo saca. Claro. Pero... eso está muy bien. Nada de exagerar tampoco. Sí. No se entiende. Pero lo viste, socorro, que se ya. No. Sí, pero hay otro, si hay uno que escucha de lejos, le dice, ¿qué? Ahí, entonces usted le dice, estoy atrapado. Ahí está. ¿En dónde? Arenas movedizas. ¿Y por qué no empezó por ahí? Bueno, voy a ir a buscar una cuerda, porque es peor si uno intenta ir a salvarlo a la arena movediza. ¿Cómo es peor? Eso lo dice usted, porque no quiere. No, tengo que buscar una cuerda larga, yo se la tiro. No, lo mejor es buscar una camioneta. Sí, bueno. Usted le tira una cuerda, y después arranca la camioneta, pero cuidado, porque no se sabe cuál es el límite de las arenas movedizas. Y por ahí le chupa la camioneta, sí. Discúlpeme la expresión. También. Claro, no se sabe dónde empieza, el radio de acción de la arena. Claro. Y otra cosa que le voy a dar un consejo con la camioneta. No hay que agarrar la soga con la mano. Porque por ahí la camioneta tiene mucha más fuerza que la mano. Claro. Tienes que atarla a la camioneta. Claro. Usted arranca la camioneta y la camioneta arranca y usted se queda agarrado de la soga. Y se hunde con soga y todo. Nosotros que estábamos aquí Hola, en nuestras playas, en nuestras dunas, ¿sí? Tenemos preparadas camionetas especiales para rescates de arenas movedizas. Ah, son camionetas que no se hunden. Son 4x4. Sí, se hunden, ¿cómo no se van a hundir? Y entonces, no son especiales, son camionetas. Son especiales porque no las usamos para otra cosa. Ah, bueno, claro. Señor. Cuando usted se cae a las arenas movedizas, estamos ahí, no, haciendo el recorrido bueno, hasta Luján. Está bien, están preparados para socorrer. Soga y en la punta un arnés. Sí. Donde se coloca la persona y lo sacamos entero. La persona se pone así y ya ni siquiera se tiene que agarrar, porque a veces pasa que la persona se agarra y se desmaya y se suelta. Ah, y ahí es peor porque te chupa del todo y no lo encontrás más al tipo. Un día fuimos a sacar a uno y sacamos a otro. Señor. Pues el tipo se hundió, yo metí la mano, saqué. Me dice, pero es otro tipo. Era otro tipo. Era. Pero no, no era. Sacamos uno que tenía barba. No, es serio. Y al otro lo encontramos más. Ahora, el problema del arnés es cuando la persona está hasta el cuello, o sea, claro, no se puede poner el arnés. Claro, ¿cómo se va a poner el arnés? Si usted le pone el arnés, se ahorca. Y a veces el tipo dice, prefiero morir en las arenas movedizas que no ahorcado. Sí, claro. Bueno, ahora digo, no ande con preferencia. Ahora le digo, ¿no es mejor socorrer a las víctimas de arenas movedizas con un helicóptero? Sí. Sí, pero hay, ahí también. Y a veces, sí, se tira de a veces la arena movediza está en el medio de un bosque. ¿Cómo claro. hace para meter el helicóptero dentro del tiene bosque? Tiene que talar los árboles de esa Nosotros esa tenemos un helicóptero también, pero es difícil. Es difícil. Y si al tipo le agarra la desesperación y empieza a tirar, sí, sí. Te hunde el helicóptero. No, pero, no. ¿Pero qué fuerza tiene el tipo? Sí, bueno. Sí. Una fuerza hercúlea. Sí, sí, también. No, señor, parece una barbaridad. Bueno, y por... Ahora, a mí me han dicho... que las arenas movedizas no tienen fondo. No, vale, hasta el centro de la Tierra. Infinito hasta el centro de la Tierra. Bueno, entonces no es infinito, es hasta el centro de la Tierra. No, porque es infinito, porque en el centro de la Tierra sigue, y usted sale por el otro lado. Pero, ¿qué hay? Un chaser de arena no sé del otro si lado. Nada. No puede ser, eso son historias de cuentos que usted habrá leído. Bueno, pero igual. Para mí 10 metros infinito es igual. No, no es igual. Sí, sí. Si me caigo no salgo más. Claro. Bueno, sí. A los efectos y nosotros, ¿qué tal? Sí. Éramos Boy Scouts. Y me acuerdo que siempre nos poníamos, atado acá a la cintura, cohete, cañita voladora. Bueno, claro. Y entonces, cuando veamos que nos estamos hundiendo, prendíamos las cañitas voladoras, sí, y salíamos para arriba. Bueno, qué sorpresa. Ah, sí. Pero y vuelve a caer después. ¿Qué tiene? Pero ya por lo menos saliste. Bueno, sí, pero... Ahora, ¿cuánto tarda una persona en hundirse del todo? Esto para incluso para el que está haciendo una película, ¿no? Si se queda quieto, 40 minutos. Ah, es una escena larga, 40 sí. minutos, ¿no? Sí. 40 minutos de un actor argentino hablando. me estoy vendiendo a la salida de Modella, loco. ¿Y sabés qué? ¿Lo pienso? No me importa. Total, para la vida que tenía. Pero no, ¿por qué va diciendo todo eso? Y además, son cosas del cine argentino. 40 minutos es demasiado, sí, no claro. se sostiene. Vos si querés ir, andá, loco, ¿eh? Total, ¿qué vas a hacer? Pero no, Mario, ¿cómo te voy a dejar acá? No te molestes por mí, total. Y fuimos amigos desde chicos. Bueno, todavía me quedan como 35 minutos. Andá, andá. Andá, yo si estuviera vos aquí, ya me hubiera ido. Voy a ir a buscar una soga o algo para bueno, vale, si querés, sin compromiso, ¿eh? No, sin compromiso. Anda a buscar una soga. Pero apurate, ¿eh? Porque vos mandate a buscar algo. No, voy hasta el pueblo más cercano. Sí, pero el pueblo más cercano es muy lejano. Bien, no importa. Si no consigues liberarte, tienes que arrastrarte hasta tierra firme, ¿eh? ¿Y cómo te vas a arrastrar? Se hunde. No podés. Después que salgas, cuéntaselo a tus amigos. Sí, disculpa la hora, pero te llamo para contarte que me hundiera esa arena movediza. Se lo cuento a todo el mundo, pero primero hay que salir. ¿Qué es más peligroso? ¿Una arena movediza o una avalancha? Y no avalancha de la cancha de fútbol, ¿eh? No. Avalancha, nieve. Para mí, una arena movediza, porque la avalancha no hay posibilidad, ¿eh? Y entonces es más peligrosa la avalancha. A mí me dijeron que a veces la avalancha es por ruido que hacen. Uno escucha ruido y ve todas las piedras. Un pequeño ruido y alguien tira un tiro, ponele. Por eso claro. existe, por ahí. Sí. 31 de diciembre, sí. está en la montaña. ¡Feliz año nuevo! ¡Pum! La avalancha. Claro, y una vez que entran acá las piedras para abajo no suben más. Nieve es peor. Ahora, a mí me parece que hay que andar siempre con un tacho. Sí. Entonces, cuando ves que viene la avalancha, mete la cabeza abajo del tacho. Sí. Le queda como un hueco. Y las piedras caen arriba del tacho. Claro, las piedras o la sí, nieve. O la nieve. Y usted ahí tiene un hueco para respirar. Y después tiene que llevar en el bolsillo de atrás sí. un canuto. Sí. Como una pajita de refresco. Pero largo tiene que ser. Largo tiene que ser mejor. Entonces, lo tira por ahí y empieza a respirar por el coso. Sí, no dura no, mucho. Además, no dura y se congela. Nosotros estamos filmando una película ahora, que es también Avalancha. Sí, Avalancha. El título sensacionalista. Ah, sí, todo medio inclinada la letra. Toda una H así. Una... Avalancha. Es un grupo de amigos que se van. Viaje de egresados. Viaje de egresados. Ah, me sé yo. Y en una de ellas hay una avalancha y quedan abajo un balde, quedan tres o cuatro. Y ahí, sí. Y ahí se nota cómo las. Empieza a aflorar lo peor del ser humano. Lo peor del ser humano, la envidia, por ejemplo. Sí, sí. No, pues la envidia, ¿por qué la envidia? Sí, no sé yo, no sé. No, pero hay cosas de superior. No, a mí le dice, vos siempre me envidiaste. Sí. Pero no es momento, no es momento ahora. Sí, no es momento, pero siempre me envidiaste. No es momento de andar revolviendo pavadas. Vamos porque... revolviendo. Mirá lo que traje, que esto nos va a salvar a todos. Una pajita. Efectivamente. Ustedes que me cargaban. Sí. Sí. ¿Cómo me decían de apodo? El Gil. El Gil. Ah, y ustedes traje, decían, entonces, una quena traje también. ¿Una quena? Una quena. Pero la quena tiene mucho agujero, no va a saber. Moriremos todos. Y entonces ahí van respirando y dura como una hora. Es muy opresiva la película, todo oscuro. Yo metido ahí, uno no. Tienen... los actores tienen como nieve en el bigote. Sí. Eso te da una idea del realismo. Sí. Pero si igual están adentro del balde, o sea, ellos no saben. Están con la cabeza dentro del balde. El balde es un poco más grande. Sí, es una palangana. Es una palangana. Sí, porque si no, no se entiende. Si no, no lo podíamos filmar. Sí, no. Y en un momento ellos sienten como un avión que pasa por arriba. La idea se enseña para que los evidentemente vean. Los están buscando, ¿vale? Claro. Es desesperante ese momento. Ah, es desesperante porque uno dice... Mirá si serán, dice. Sí. Buscarnos con un avión y estamos abajo de la nieve en la balanza. Y no los ven, no los ven. ¿Y cómo lo van a ver? Están abajo de 5 metros. Pero, hay uno que está indignado. Sí. Pero ve la y el otro empieza a agitar la mano. Sí. Dice, aquí. No te ven, dice, estamos abajo de 5 metros de nieve. ¿Y cómo agita la mano? Y el otro le dice, porque está dentro de la palangana. Así, y el otro le dice, no ves que sos un derrotista, le dice. Pero no es momento ahora de estar así. Tocan la quena también, pero no se escucha nada. Claro, sí. No. Y bueno, al final, discuten por una mina. Sí. ¿Había una mina enterrada? No. Sí, pero antes. No, esa yo digo, acá en la escena. Era una amiga de ellos, cuando iban a la época del colegio secundario, bueno. Y uno dice, yo andaba con ella, ¿cómo? Que vos andabas con ella, era mi novia, ahí se empiezan a pelear. Le agarran a piñas abajo de la... Es una escena. Sí, pero ¿cómo se va? No se ve nada, porque no quedaron con la... Claro. Y otro lo trata de separar y se pone en el medio. Pero están todos, no pueden levantar los brazos. Por eso, el otro se pone en el medio y... Sí. Dejame que lo mato. ¿Pero qué es? No es un momento para dejame. Por una mujer. Es el argumento. Hasta que en un momento determinado, cuando ya casi están desahuciados, se ve un pequeño haz de luz. ¿Un qué? Haz de luz. Ah, sí. Le había faltado el... Un animal. Un avestruz. Sí. El pequeño haz de luz. Sí, el haz de luz que pone los huevos en un lado y deja por el otro. Miren, ahí viene un haz de luz. Como que es alguien que está haciendo un agujero desde arriba. Claro. Y entonces renace la esperanza, sí, ¿no? Sí. Vienen a rescatarnos. Sí. Sí, sí. Julio, mi amor. ¿Estás ahí abajo? ¿Alguno de ustedes se llama Julio? Escúchame, ¿sabés qué? Es la voz de Marta, la sí, del secundario. Sí, pero yo me llamo Julio. ¿Vos te llamas Julio? No, andaba con Julio, ¿quién es Julio? Y nosotros estuvimos a punto de pelearnos y andaba con otro. Y andaba con otro. Pero no le digamos que no somos Julio. Sí, soy Julio. Sí, ahí está, yo también. Así lo rescata. ¿Pero cuál es mi Julito? Este. No vas a rescatar. No vas a rescatar. Nos quedan solamente pocos minutos de aire. O sea, sí, yo voy a rescatar a mi Julio. No, no, bueno, ¿cómo? Claro. No puedo estar cavando y cavando. Tengo las manos recién hechas de la manicura. Justo nos tocó esta mina. ¿Quieres que te digamos una cosa? No somos Julio. ¿Y quiénes son ustedes? Agosto y septiembre. Bueno, entonces me voy. Andate, que me importa. ¿Cómo que me importa? Sí, no, si ya abrió el agujero. Ya, ahora entra aire. Sí. No va a tapar, ¿eh? Ah, todo esto. ¿Quién es Julio? Julio es mi novio. ¿Y dónde apareció Julio? ¿Por qué quieres saber de dónde apareció Julio? Porque vos nos hiciste creer que andabas con nosotros. Nosotros estuvimos a punto de pelearnos por vos. ¿Y había un Julio? ¿Y vos quién sos? Mario. Ah, Mario. Rescatame igual. ¿Y el otro? Alberto. Alberto. Casi. ¿Y hay otra persona acá? Sí. ¡Yo! ¿Cómo es tu nombre? Julio. Este era Julio. Este era Julio. El que se metió en el mío. Sí. Pero ese no es mi Julio. ¿No? ¿Y de quién es este Julio? ¿Quién es el que tiene la pajita para afuera? Yo no. Yo. Identifíquense. Ya te dije, Alberto. Claro, es que no te veo desde acá arriba. ¿Pero por tu voz? Pero mirá, tengo una foto aquí. Mirá, ¿te trajiste una foto? Mirá, te paso una foto. A ver. Por la pajita. Ah, bueno. Pero esta foto es de Lionel Messi. No, esa no. Pero bueno, ¿cómo te vas a equivocar justo en este momento? Sí, bueno, tengo una foto de Messi siempre. Bueno, dale la foto correcta. Tenemos que salir de acá. ¡Viene la avalancha! ¡Otra avalancha! Ya con una estamos complicados. Nos queda muy poco de vida. Mario. Sí. ¡Sálvenme! ¿Quién es usted? La mina soy. Ah. Viene, llega la avalancha, llega. Llega, llegó. ¡Milagro! Estamos al aire libre. ¿No sacó a la avalancha anterior? La avalancha limpió, una avalancha lava la otra y Dios es la de todos. O algo así. Un milagro, verdaderamente. Qué lindo estar libre ahora. ¿Y dónde está nuestra novia? ¡Acá, sálvenme, por favor! ¡Vamos, Julito! No soy Julito. ¡Albertito, mi amor! Yo tampoco te voy a salvar ahora, ¿eh? Andá a llamarle a Julio. ¡Por favor! ¡Por favor, sálvenme! ¿Querés una flauta? Apiádense de mí. Ya no tengo Vamos. Oxígeno. Vamos, es hora de empezar una nueva vida, Mario, donde nadie nos conozca. Vamos. Pausa.